programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya con nosotros junto al noticiario de Zona Cultura. Hoy miércoles 18 de abril de 2018, hoy que se celebra el Día Mundial del Patrimonio y que todos los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrollan intensa actividad, así que les invitamos a todos que se den cita, que visiten las páginas de los núcleos para que puedan conocer qué actividades se van a desarrollar y la presencia de ustedes sea masiva el día de hoy. Quito, la capital de los ecuatorianos, presenta una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 8, parcialmente nublado, probabilidad de lluvia en un 20% y podemos verle ya también en este reporte al astro rey, que hoy sí va a haber solecito, ese rico sol el día de hoy. Tenemos la emisión de Zona Cultura, la número 74. Recuerde que usted está en compañía del noticiario de Zona Cultura en Cultura FM 100.9 y en los 940, amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Vamos a conocer de inmediato cómo estará el clima a nivel del país, así como también recordarles a ustedes el dígito del pico y placa para quien corresponde, y les recordamos a ustedes que todos los vehículos que ingresan a Quito, aplica esta medida para que usted se quede en cada uno de los parqueaderos que existen tanto en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Darío. Muy buenos días. Por supuesto, tenemos ya la información preparada para usted. Nos vamos hasta la ciudad de Cuenca. En este mismo momento tenemos en la ciudad 15 grados centígrados y va subiendo. Chubascos aislados en la Atenas del Ecuador. Tenemos la humedad al 78.3%, algo de viento soplando a 3.8 metros por segundo. Eso es lo que les podemos contar sobre la ciudad de Cuenca. Algo más cercano para nuestra ciudad de Quito, en Santo Domingo de los Áchilas, tenemos la información a 27 grados centígrados en este mismo momento, parcialmente nublado, no tenemos presencia de lluvias en el sector, la humedad algo alta en el 86.6%, y nos vamos a desplazar hasta el extremo sur de nuestro país, irnos hasta la provincia de Loja. En ese sector de nuestro país tenemos 19 grados centígrados, lluvias moderadas, tenemos la humedad al 70.8% y la velocidad del viento al 3.9 metros por segundo. Eso es lo que les podemos contar brevemente sobre ciertas provincias de nuestro país y su pronóstico del tiempo. Información tomada del aplicativo del INAMI. En cuanto a la restricción vehicular pico y placa, este día miércoles impide la circulación vehicular de los automotores cuyo último número en su placa sea 5 y 6. Esta medida, como ya lo contaba nuestra compañera Laura, aplica para todos los automotores de la provincia y del país, incluso también para las motocicletas, para que tenga muy en cuenta esto. Se aplica en el perímetro más urbano de nuestra ciudad, comprendido por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. La medida en este momento es de 7 de la mañana hasta las 9:30. En la tarde se repite 16 horas hasta las 19:30. Así que tenga muy en cuenta esta medida. 7 de la mañana con 5 minutos, 7:05. Vamos a ver qué tiene Ecu 911 en su página de Twitter. Quienes Conocemos que le corresponde los perímetros de Napo, Pichincha y Orellana. Por acá no tenemos ninguna novedad. La invitación para todos los conductores, para aquellos que van a salir hacia el norte, hacia el sur del país, antes de conducir, descanse el tiempo necesario, utilice el cinturón de seguridad, respete los límites de velocidad. Eso es para todas las personas que van a salir de la capital, de Quito. Y también la recomendación para nuestros amigos peatones, por favor, utilice los pasos peatonales. No se cruce por cualquier parte de la calle. Eso puede ocasionar accidentes. Empecemos ya nosotros a caminar por esos pasos y seguramente también aquellos que están tras del volante van a parar para que usted pueda pasar por este paso que es obligatorio para nosotros como peatones y obligatorio para los conductores de hacer un pare para que usted pueda pasar la calle libre y tranquilo y obviamente pues no exista ninguna dificultad. Nos vamos de inmediato hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. En el aeropuerto tenemos condiciones de clima y visibilidad aptos para volar, así que mis amigos, solamente nos queda decirles que tengan ustedes un buen viaje. Recuerde que aquellos que van a salir del aeropuerto, 3 horas de anticipación para aquellas personas que van a salir fuera del país, 2 horas para aquellas personas que van a hacerlo dentro de las ciudades. Si usted hace un pre-checking, o sea, es decir, va a salir solamente con su maletita de mano, eso significa que puede hacerlo con 1 hora de anticipación. Darío, tú tenías más sí, detalles. Por supuesto. Queremos, antes de irnos ya con la información, los titulares de nuestro informativo, hacer la cordial invitación para la marcha denominada Por un País de Paz. Esto se efectuará el día de mañana, jueves 19 de abril, a partir de las 5:30 de la tarde. El punto de encuentro será en el arco de la Avenida Patria, es el que se encuentra frente al Hotel Hilton Colón. La iniciativa es para que ciudadanos, periodistas, comunicadores sociales, todos podamos encontrarnos en ese sector con alguna prenda blanca y de ahí desplazarnos por la Avenida 10 de Agosto, la Avenida Guayaquil, llegar a la Olmedo, tomar la Venezuela y finalmente llegar a la Plaza Grande, donde vamos a expresar toda la solidaridad con la familia de los 3 periodistas, con la familia de los periodistas Javier, Paul y también Efraín, y a la vez exigir a las autoridades de Ecuador y también de Colombia luchar por un país de paz, que esa ha sido la característica de nuestro país, Ecuador. Tenemos ya las 7:08, 7:08 después, pues, de haberles dado a conocer ciertos detalles como está el tránsito aquí en Quito, qué es lo que tiene que usted hacer. Vamos nosotros a conocer qué tendremos en este noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Y Cuenca ya tiene todo listo para el Rotofest. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural celebra el Día Nacional del Patrimonio Cultural. Análisis científico realizado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural confirma la originalidad del Sol de Oro de la cultura tolita. El Festival Académico de Cine Universitario Internacional llegó a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Sala de Artes Escénicas El Triciclo presentó la obra Juegos Inconscientes, lo mejor de la antropología teatral. La Casa de la Cultura y la Embajada de Japón en Ecuador presentaron la exposición manga Okusai, perspectiva de los cómics contemporáneos. El fotógrafo Santiago Monsalve inauguró ayer el segundo ciclo del taller de fotografía artística. Varios eventos por el Día del Patrimonio Cultural se desarrollarán hoy en la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar. El Día del Patrimonio Cultural se conmemora hoy en todo el Ecuador. Evento de danza, Cultura Viva de mi Pueblo realizará la Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo de los Áchilas. El stand-up comedy es, él es un caballero, está en la Casa Toledo. Por el Día del Libro y el Derecho de Autor en Quito se instalará una mesa redonda. 7:10, 7:10, y en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con quién, Darío. Nuestro primer invitado se trata de Hamilton Monar, ganador del concurso Cinema Plus. Él nos acompañará para dar a conocer su trabajo, su cortometraje denominado Un Niño Caníbal. Con este trabajo se hizo acreedor de este concurso que lo realiza DirecTV y a la vez están realizando su Festival de Cine Universitario Internacional aquí en nuestra institución. También estará con nosotros el músico venezolano Huáscar Berradas. Con él conoceremos cada uno de los detalles del concierto que presentará en la Casa de la Música. Y casi al cierre de nuestro segmento de opinión y entrevista nos acompañará Bastián Napolitano, uno de los productores del festival musical Sácale el Diablo, quien nos visitará en nuestra cabina para detallar información sobre este festival que próximamente se toma el Valle de la Ciudad de Quito. Y también estaremos conociendo más detalles de la convocatoria realizada por el núcleo de Pichincha respecto de la asamblea que realizan el día de mañana. 7:12, 7:12. Les invitamos a que usted continúe en 100.9 de Cultura FM y 940 AM, porque ya nos vamos con el desarrollo de la información. Recuerde que usted también nos puede escuchar en la página www.casadelacultura.gov.es. En el país. Nos vamos ya con la información artística y cultural. Un análisis científico realizado por personal del Laboratorio de Investigaciones del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural posibilitó confirmar la autenticidad y originalidad del Sol de Oro de la cultura latolita que se encuentra en la Reserva Arqueológica del Ministerio de Cultura y Patrimonio. El pasado 13 de abril de este año se realizó un análisis de composición química mediante un equipo analizador de metales por fluorescencia de rayos X, una técnica no destructiva y de fácil traslado que permitió confirmar la originalidad de este valioso objeto. Se determinó la composición del bien, que está elaborado en su mayor parte de oro y que contiene además en menores proporciones plata, platino y cobre. Compartimos las expresiones que brindó a Zona Cultura la doctora Marta Romero, del área de investigación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Lo que hicimos es el análisis de la composición química de la aleación, determinar qué metales se utilizaron y en qué cantidades. El método que nosotros utilizamos es la fluorescencia de rayos X. Esto es un método no destructivo, el equipo es portátil, así que nos trasladamos a la reserva del Ministerio de Cultura y se hizo allí las tomas de los espectros de fluorescencia de rayos X, los cuales posteriormente se identificaron cada uno de los elementos presentes y se hicieron todos los cálculos para determinar la composición química. Este análisis coincide con los resultados de los estudios físico-nucleares realizados en Francia por el Centro Nacional de Investigación Científica, que fueron realizados en el 2002. Aquí colaboró en la investigación el arqueólogo ecuatoriano Francisco Valdés del Instituto de Investigación para el Desarrollo, Marta Romero. Y se ha podido observar que esta son bastante similares y de esta forma pues el instituto ha podido determinar la originalidad y autenticidad del Sol de Oro. El Sol de Oro de la cultura latolita, que floreció en la provincia de Esmeraldas entre los años 400 antes de Cristo y 400 de esta era después de Cristo, fue adquirido por el Banco Central del Ecuador en el año de 1959 al coleccionista Max Conat. Actualmente permanece en la reserva del Ministerio de Cultura y Patrimonio, lugar que cumple con las normas técnicas emitidas por la UNESCO para conservar y salvaguardar los bienes culturales pertenecientes al patrimonio nacional. Según información de la Subsecretaría de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Ivette Celi, el Sol de Oro formará parte de la exhibición de objetos arqueológicos del nuevo Museo Nacional, cuya inauguración está anunciada para el 18 de mayo, fecha en la que se celebra el Día Internacional de los Museos. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, como entidad de investigación y control técnico del patrimonio cultural, brinda todo el apoyo técnico y humano para salvaguardar y poner en valor los bienes materiales e inmateriales que son parte del patrimonio cultural del Estado. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Bueno, ahí tiene la invitación, esté pendiente para el próximo 18 de mayo, en la que usted podrá ya visitar el Museo Nacional del Ministerio de Cultura. Y los primeros días, como ustedes escucharon ahí las declaraciones, tendremos a este Sol de Oro, el original. Después ustedes saben que la seguridad es parte importante, y además el cuidado que se le debe ofrecer a este patrimonio, pues habrá seguramente alguna réplica, pero los primeros días en este museo podemos ya admirar esta gran obra. Bueno, y seguimos, continuamos nosotros con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 17 minutos, 7 y 17. El 27 y 28 de abril, el lado de Underground de la música electrónica se conectará en Cuenca en la 13ª edición del Rotofest. Cuenca se posiciona como el destino preferido de entretenimiento del país y por 13º año consecutivo, del 26 al 29 de abril, presenta una edición más del Rotofest 2018, el festival internacional gratuito de música electrónica e independiente más grande del Ecuador. Este año la parte musical del festival será el sábado 28 desde las 10 de la mañana hasta las 0 horas con música electrónica, mientras que el domingo 29 de abril a la misma hora el escenario será para el rock alternativo. Así lo comenta Jaime Ulloa, director del festival. En el día de música electrónica, que lo hemos denominado Electronic Stage, tenemos 7 invitados internacionales que vienen de Alemania, viene Superlover de Alemania, Nan Solo de Alemania, etcétera, ¿no? Y en el día de rock tenemos invitados nacionales como la banda 38 que no juega. Son algunas bandas, son 10 bandas que se presentan el día domingo 29 de abril en el Rockstage, y son alrededor de 16 DJs que se presentan el día sábado 28 porque la madre en el electrónico. Además, durante los 2 días y al mismo tiempo el Festival Internacional, los viajeros podrán disfrutar de la cuarta feria BZRT by Rotofest, en donde habrá música, arte, diseño y gastronomía. Además, también existirán más de 100 expositores de todo el país mostrando las mejores creaciones independientes dentro de tendencias cosmopolitas, destacando nuestras raíces culturales, las novedades del sector gastronómico nacional e internacional con la muestra Sabores del Mundo y la exposición Venta e Intercambio de más de 10.000 vinilos y acetatos durante el encuentro La Música es Cultura. Durante el encuentro La Música es Cultura. Lo interesante de Rotofest es que es el festival más grande de música electrónica del Ecuador, pero no presenta música electrónica comercial. Cabe este término destacarlo porque hay una línea de la música electrónica que tiende más hacia el pop, que es una línea comercial que se puede escuchar en las radios, está muy de moda en este momento, artistas famosísimos, pero hay otra línea que es un poquito más hacia lo underground. Cabe señalar que este festival apunta a la difusión de la música electrónica de la escena independiente. Creado en el 2006, el Rotofest es un acontecimiento cultural pionero y único en su formato y contenidos, un referente nacional e internacional de primer orden gracias a una ciudad que oferta y combina lo lúdico con lo artístico, la vanguardia y la experimentación con las nuevas corrientes musicales contemporáneas. Este 2018 el festival cumple 13 años y en este tiempo ha colocado a Cuenca en el mapa del Ecuador y Latinoamérica dentro de los circuitos internacionales de la música electrónica. Vamos a continuar con más información. Son ya la hora exacta, 7 de la mañana y 20 minutos. En este mismo momento queremos actualizar el reporte del tránsito en nuestra capital. La AMT hace unos minutos nos da a conocer que existe un accidente de tránsito sobre la avenida Amazonas y Naciones Unidas. Fruto de esto, está obstaculizado un carril sentido occidente-oriente sobre la avenida Naciones Unidas. Personal de salud ya se encuentra en el lugar. Usted está por el sector, tome precauciones, vías alternas para que pueda llegar de forma puntual a su lugar de destino. Cambiamos de tema. El Día Nacional del Patrimonio Cultural, Monumentos y Lugares de Interés Histórico y Artísticos en el Ecuador es una conmemoración que se festeja en nuestro país desde el 18 de abril del 2011, cuando mediante Decreto Ejecutivo número 748 se adhirió al Día Mundial del Patrimonio Cultural, fecha declarada por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1983. En este contexto, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural tiene previsto para este año una serie de actividades a nivel nacional que permiten sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de salvaguardar y conservar nuestro patrimonio. En el Palacio de la Circasiana Matriz del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en Quito se realizarán guías teatralizadas que contarán la historia de esta antigua mansión tipo villa y de la vida de Jacinto Gijón y Camaño, historiador, arqueólogo y el primer alcalde moderno de la ciudad de Quito. Las personas que desean participar en estas guías pueden hacerlo a las 9:30, 11:30 y 14:30. En cambio, la Regional 3 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural tiene previsto un concierto a cargo de niñas y niños de diversas unidades educativas primarias del Cantón Riobamba para que interpreten y canten Pasillos Ecuatorianos en el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También se cumplirá un curso y conferencias sobre patrimonio cultural. Ese mismo día, la Regional 4 del Instituto llevará a cabo un concurso de cortometrajes en video denominado Patrimonio Manabita y desarrollará las jornadas artísticas manabitas con música y danza durante todo el día. La Regional 5 participará el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana en la Mesa Redonda Patrimonio Gestión, organizada por el Museo Amantes de Zumpa de la provincia de Santa Elena, con una conferencia sobre la visión antropológica de la cultura Las Vegas. Ese mismo día, a las 7 de la noche, en el Centro Intercultural de la comuna Manglar Alto, Santa Elena, se efectuará el Cineforo Patrimonial, donde se proyectará Una Tradición que Desaparece, documental que es parte de las producciones Memorias Vivas de esta regional en Guayaquil. Posteriormente se presentará la película Santa Elena en Bus, una producción de Filmarte, largometraje de ficción de encuentros con el cine que rescata de los abuelos su tradición oral, social, cultural y étnica, contada desde la visión de los jóvenes de sus comunidades. Para celebrar el Día del Patrimonio, la Regional 6 del Instituto realizará un conversatorio alrededor de la cocina tradicional cuencana, un recorrido por la cocina popular que se devela desde sus portadores en la historia y una representación teatral, Historias de la Casa de las Palomas, donde se podrá conocer la importancia de esta edificación patrimonial, así como el contexto histórico en el que se construyó este patrimonio. La obra se presentará el 18 y 25 de abril a las 7 de la noche. Finalmente, la Regional 7 llevará a cabo el cuarto concurso de oratoria, donde 21 jóvenes de Loja, El Oro y Zamora exaltarán el pasillo ecuatoriano. Igualmente, se desarrollará un circuito nocturno patrimonial por el Centro Histórico de Loja. Se inaugurará la exposición patrimonial Memorias del Mundo y se realizarán juegos tradicionales y conferencias sobre el patrimonio cultural inmaterial, material y arqueológico. El objetivo de este evento es promover la conciencia de la diversidad del patrimonio cultural en la sociedad ecuatoriana. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. En la casa. Siete de la mañana con 26 minutos y ahora les contamos información de lo que está sucediendo aquí en la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La experiencia, las propuestas, el diálogo y sobre todo el séptimo arte son elementos de la tercera edición del Festival Académico de Cine Universitario Internacional FACIUNI, que en estos días se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo quiero decirles gracias a las universidades, gracias a los decanos, gracias a los estudiantes que han escogido este lugar emblemático del cine ecuatoriano para realizar no solamente las actividades del cine propiamente dichas, sino académicas, que es una parte fundamental para elevar el contenido, la calidad, pero jamás puede cambiar el compromiso que ustedes tienen por la paz, el compromiso que ustedes tienen por transformar un país para que sea de todos, un país donde el sol sea el que nos cobije a todos y cada uno de los ecuatorianos. Con estas palabras, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dio por inaugurado la tercera edición del Festival Académico de Cine Universitario Internacional, impulsado por la empresa DirecTV, como una propuesta de formación y difusión del material audiovisual que se genera en el país y Latinoamérica bajo el formato de cortometraje. Como parte de la agenda de trabajo, el día de ayer se proyectó el cortometraje The Fare, o en español La Tarifa, de Santiago Paladines, quien tras la proyección dio inicio a su clase magistral con varios estudiantes que se dieron cita en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Su idea central fue señalar que mucho antes de que el director de cine tome la cámara, debe sentir la voz, tener clara la idea de su historia. Le tengo varios años, muchos años en darme cuenta que realmente de lo que Hitchcock estaba hablando es de esa voz, ¿no es cierto?, de esa voz. Él escribía y reescribía y reescribía y reescribía y reescribía sus historias hasta que estén listas, y cuando estén listas se movía al siguiente paso. Nunca tomaba la iniciativa de grabar algo sin pensar que la película está lista. De hecho, lo llevaba a un nivel tan alto que él decía que cuando el guión esté terminado es momento de poner el diálogo, ¿no es cierto? Listo, mi guión está listo, ahora sí lo voy a poner en diálogo y voy a grabar. Durante esta jornada también se proyectaron los cortometrajes de los cuatro finalistas del concurso Cinema Plus. Para hoy, 18 de abril, tendrá lugar dos clases magistrales. La primera, a cargo de Sebastián Lelio, ganador del Oscar a Mejor Película Extranjera en el 2017, con su cinta Una Mujer Fantástica. Y la segunda charla, a cargo de Axel Kuchevatsky, quien participó como productor asociado en el film argentino El Secreto de Sus Ojos. En el film argentino El Secreto de Sus Ojos, de Juan José Campanella. En esta edición, el ganador del festival fue Hamilton Monar, estudiante de la Universidad de las Américas, con su cortometraje Niño Caníbal, haciéndose acreedor a $5,000 para invertir en sus estudios. Además, la universidad a la que representa también recibirá este premio económico. Hamilton representará a Ecuador a nivel regional, fase en que participarán todos los ganadores del primer lugar en cada país por una beca internacional que comprende un curso de verano en la University of Southern California School of Cinematic Arts.

Movimiento Ciudadano en Zona Cultura. Y efectivamente estamos en nuestro segmento de Contacto Ciudadano y hoy se han dado cita acá a los estudios de la radio una damita de la Universidad de San Francisco para contarnos más sobre una campaña, Yo Soy Pluralidad. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, bueno, muchísimas gracias por este espacio y también a todos los oyentes por estar en este momento con nosotros. Efectivamente, mi nombre es Daniela Vallecilla y en este momento les quiero contar sobre la campaña Soy Pluralidad, que tiene como objetivo mostrar los aspectos positivos de la diversidad cultural que se ha generado por la migración aquí en el Ecuador. Sabemos que es un trabajo que ustedes lo vienen desarrollando desde hace 3 meses. Exactamente, en realidad es nuestro proyecto de tesis en nuestra carrera. Y así fue como nació el proyecto. Esto nació el anterior semestre y ya llevamos haciendo 3 meses de capacitaciones en el Johannes Kepler y también varias actividades tanto con la comunidad como en diferentes eventos y también en la universidad como tal y con el público en general. ¿Y en qué consiste esta capacitación durante los 3 meses? Pues con los chicos específicamente del colegio se utiliza, estamos trabajando con FUDELA, la Fundación de las Américas, que trabaja con niños jóvenes y adolescentes en estado de riesgo. Entonces ellos trabajan con el deporte para el desarrollo y lo que hacen es mostrar, hacer diferentes actividades por las cuales les enseñan los valores como el respeto, el trabajo en equipo, la honestidad. Entonces son unas actividades muy, muy activas, muy interactivas. Y justamente ese es el objetivo de cada una de ellas, y sobre todo el trabajo en equipo. ¿Qué colegios nomás han tomado en cuenta ustedes para ya hacer este trabajo? En este momento nuestro proyecto piloto es justo el Johannes Kepler, y a partir de ver los resultados con el Johannes Kepler, de tener la experiencia de haber trabajado con ellos, es que vamos a presentar este proyecto al Ministerio de Educación para continuar trabajando con otros colegios. Bueno, pero después de esta capacitación y con un colegio objetivo, ustedes arrancan en el mes de junio con una actividad fuerte. Exactamente, vamos a hacer un evento de recaudación de fondos para FUDELA, justo esta fundación, ya que nos han ayudado un montón y es una fundación que hace mucho por estos chicos, pues los inserta a la sociedad ecuatoriana. También trabajan con refugiados y tienen un programa específico con refugiados en el cual no solo les enseñan valores, sino que también les enseñan, por ejemplo, cómo pedir trabajo, cómo sacar papeles. Y este evento es justo para recaudar fondos para esta fundación. Entonces, se va a hacer en La Tejedora, que es un lugar al lado de La Escala, y es justo una feria gastronómica internacional en el cual se va a poder probar bocados de diferentes nacionalidades y también ver unas presentaciones de baile de diferentes nacionales. ¿Cómo debemos entender la pluralidad? Bueno, la pluralidad como concepto significa varios elementos distintos en un mismo espacio y justamente por eso lo estamos utilizando, porque esa es la idea de la diversidad cultural que se ha generado por la migración. Nosotros entendemos que todos somos distintos y que cada uno ha vivido una experiencia totalmente diferente. Y también entendemos que todos hemos sido migrantes, o por lo menos venimos de migrantes, porque justo América vino y se creó gracias a la migración. Entonces, a partir de eso es que todos estos elementos en un mismo espacio generan estos aspectos positivos y estas cosas que queremos rescatar de la migración. Pues entendemos que hay varias dificultades a partir de la migración, sin embargo, lo que nosotros buscamos es rescatar estas cosas positivas. Después de la experiencia de este trabajo y de lo que viene en mente el desarrollo de su tesis, ¿cuáles serían las recomendaciones para la población y acercarnos a este tema de la pluralidad? Pues en realidad, bueno, ha sido algo hermoso y eso es justamente a lo que quiero invitar al público en general, es a que se abran a conocer a personas sin importar de la nacionalidad en la que sean, y esa justo ha sido la experiencia más bonita de la que me he llevado. Pues he logrado conocer refugiados, personas que han salido, por ejemplo, Marta Sandoval es una presentadora de noticias de TC y ella estuvo en Atlanta en CNN y también vivió esta cuestión de la migración y del ser gringa pero ser ecuatoriana al mismo tiempo. Entonces algo que muchas personas lo han vivido y escuchar sus historias es muy interesante y llena mucho y también uno aprende muchísimo de eso. Entonces justo es invitar al público en general a que primero aprovechen estas diferencias, justo nuestro eslogan es diferencias que suman. Entonces, aprovechar estas diferencias, aprender de ellas y, pues claro, unirse a la campaña. Nosotros vamos a seguir haciendo varias actividades. Queremos hacer una biblioteca humana muy grande en la Carolina. Obviamente, para eso necesitamos todavía mucha logística. Pero estamos todavía con un montón de proyectos que queremos realizar y pues todo el apoyo es muy bienvenido. ¿Quiénes trabajan en este proyecto de Soy Pluralidad? ¿Cuántas personas? Pues en realidad somos un montón. El proyecto vino por mi tesis específicamente, pero un montón de gente se ha ido sumando y eso ha sido lo lindo. Entonces, Fudela, por ejemplo, la fundación, está trabajando directamente con nosotros y nos está apoyando un montón. También La Tejedora, que es el lugar donde vamos a hacer, nos están apoyando también mucho. Y es un grupo de jóvenes muy grande que estamos trabajando, que, por ejemplo, se enteraron de esto por redes sociales y solamente me escriben como, está hermoso, cómo puedo ayudar, cómo puedo ser parte. Entonces nos reunimos, hablamos cómo nos podemos apoyar. El gobierno estudiantil de la universidad también está dentro. Entonces, en realidad es más bien al que el que se quiera sumar. Daniela, la invitación entonces para que el público esté pendiente y pueda acompañar pues este trabajo y se sume a ser parte de la pluralidad. Así mismo es, y nosotros también invitarlos a que nos sigan en redes sociales, que es donde comunicamos todo lo que hemos hecho o vamos a realizar. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como Soy Pluralidad, en todos lados de la misma manera, y también invitarlos a nuestro evento el 3 de junio, que se va a realizar en La Tejedora. Esto va a ser desde las 11 de la mañana, y obviamente nosotros en este momento estamos en una campaña de expectativa, pero aprovechar para también invitar de una vez al público a este evento y que esté pendiente en redes sociales al respecto. Bueno, queremos agradecer la presencia de Daniela Vallecilla acá en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura y agradecerles por hacer uso de este espacio en el que solamente tienen que darse cita o llamar al 2229-66 y compartir esas propuestas culturales con el público. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muchísimas gracias también a todos los oyentes. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, amigos, continuamos con la información cuando tenemos la hora exacta, 7:42. La Sala de Artes Escénicas del Triciclo presentó la obra Juegos Inconscientes. En ella intervienen 5 chicas de estudiantes dirigidas por el maestro Wilson Sandoval, un ejercicio de teatro laboratorio con herramientas en la antropología teatral. Nuestro compañero Alex Mora conversó con las integrantes de esta obra y nos presenta el siguiente informe. La noche del pasado viernes, la sala El Triciclo presentó una nueva jornada de sus talleres, Teatro Ejercicio en Laboratorio. El concepto base de trabajo en laboratorio quiere decir la conciencia sobrenatural. Simplemente como un punto de historia dramática, se hace referencia histórica al trabajo del maestro Gronsky. Se supone que la operación teatral de Grotowski, Teatro Laboratorio, desapareció y continuó con la enseñanza y el trabajo experimental alrededor del mundo y en las salas de teatro. Genera el concepto de teatro, la revolución que supuso sus técnicas y los ensayos en el training actor. Se describen en distintos libros, especialmente en Hacia un teatro pobre, recopilación de textos que adoptan el título de los artículos publicados del año 1965. Estos son los conceptos base que utiliza como herramientas los alumnos de la sala El Triciclo. El segundo concepto es la mezcla de teatro-danza. Dos características que ya lo han aplicado como variedad en otras obras presentadas. Esta función trata de dar vida a un personaje mediante características particulares, mismas que pueden ser representativas y variadas de acuerdo a la idea central. La danza es el baile, el movimiento característico que tiene esta obra, con códigos lógicos para llegar a la presentación de una obra experimental. Zona Cultura acompañó el evento. Conversamos con las integrantes de la obra Juegos Inconscientes. Fanny González es la más experimentada del grupo. Ella nos comenta cómo fue la preparación en diferentes jornadas para esta obra. Es un trabajo que hemos venido realizando ya hace un año. Bueno, que es para desestresarnos el cuerpo, movilizarnos y nada, para tener, de mi parte, para tener muy buenas. A mí me han gustado mucho y siempre que he venido lo he hecho con todas las ganas de poder hacer, divertirme. Catherine Febres considera al grupo de trabajo como todas dentro de una misma, chicas que componen los juegos inconscientes y que cada una tiene su particularidad. En sí, todas formamos un conjunto en donde son diferentes juegos, ¿no? Como dice la obra, juegos inconscientes. Yo soy parte de ese inconsciente, de uno de esos. Ahorita es la primera con Will. Sí, de ahí una antes con Diana. Oh, muy buena, muchas nervios, pero fue genial. Uno ya se siente muy cómodo. Carla Campaña ha participado ya en otras obras en la sala de Triciclo. Para esta ocasión, ella considera como una creación colectiva. Así le explica a los micrófonos de Zona Cultura. Lo interesante de esta obra es que es una creación colectiva, entonces es curioso porque cada una escribió un texto y posteriormente se fueron uniendo las historias y llegas a un punto en el que te percatas que el humano en sí es uno solo, ¿no? Que todas sus complicaciones, los matices que tiene la vida en sí mismo, como que en un mismo nivel para todas las personas y todos llegan a conectarse, y mucho más en el teatro que nosotros hacemos, que parte del movimiento de la danza para de ahí que salga la palabra y las historias. Finalmente, Andrea Tocaín resalta como un vuelo constante a todo el desarrollo, planificación de esta obra. Lo que en realidad hacemos aquí con mis compañeras es como una palabra clave que tenemos dentro de nuestra obra que vamos a presentar hoy, que es un vuelo constante. Es descubrirte también a ti mismo, porque muchas de las veces estamos solo acostumbrados a seguir una rutina, tengo que crecer, estudiar y ya, y nos olvidamos a veces de lo que en realidad somos, qué quiero decir, quién soy, qué digo, qué hago. Así se vivió en una noche más los juegos inconscientes de la mente, del cuerpo y de la actitud. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y en este momento tomamos contacto con el director del núcleo de la Casa de la Cultura de Pichincha. El día de mañana se desarrolla una asamblea, así que vamos a conocer los detalles. Muy buenos días. Muy buenos días, Laurita. Qué gusto estar informando a través de las ondas de esta linda radio, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, queremos conocer, señor director, los detalles de esta asamblea que la ha convocado el núcleo de Pichincha. ¿Cómo no? De acuerdo a la Ley Orgánica de Cultura, se determina pues en esta ley que los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura deben llevar adelante dos asambleas anuales. Esto pues con el objeto de abrir la participación a los miembros de la Casa de la Cultura y a quienes también forman parte de la Asamblea Provincial, que son los miembros del Registro Único de Actores y Gestores Culturales, de Artistas y Gestores Culturales. Entonces, en ese sentido, pues, nosotros dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Cultura, hemos procedido a convocar a la segunda asamblea, puesto que la primera se realizó en el mes de mayo del año pasado, cuando fuimos electos por votación de todos los miembros de la Asamblea. Entonces, en esta ocasión, antes de que se cumpla un año, que se cumpliría en mayo, nosotros hemos convocado a la Asamblea justamente para dar cumplimiento a la ley y para informar a los miembros de la Casa de la Cultura y a los miembros del lugar sobre nuestra gestión y sobre la marcha institucional. En el caso de el núcleo de Pichincha, esta Asamblea tiene un carácter histórico, puesto que en realidad, pues, es la primera vez que se va a hacer una asamblea en Pichincha convocada ya por el núcleo. Esto quiere decir que nosotros estamos, comprobando y exponiéndonos ante lo que es la gestión que hemos realizado. Nosotros hemos tenido como directorio del núcleo de Pichincha y como director yo del núcleo de Pichincha, hemos tenido que desarrollar una ardua tarea para lograr la institucionalización director, ¿cuáles serían en este caso los requisitos para tanto los miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y para el Registro Único de Actores y Gestores Culturales para que se puedan registrar y estén en esta reunión? ¿Cómo no? La asamblea se va a desarrollar en el Teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador, toda vez que no hemos podido tener acceso a las instalaciones de la Casa de la Cultura, por diferentes motivos. Entonces, nosotros estamos organizando la asamblea en el Teatro Universitario de la Casa de la Universidad Central, y esto se va a desarrollar el día jueves 19 a las 4 de la tarde. Los miembros de la Casa de la Cultura, de lo que eran las secciones académicas, que ahora son las secciones culturales, y aquellas personas que son miembros del Registro Único, que están registradas en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales de Pichincha, simplemente tienen que acercarse al Teatro Universitario portando la cédula de identidad. Nosotros haremos una comprobación de identidad y pues podrán ingresar a la asamblea y podrán participar con todos los derechos, tanto los miembros del RUAC como los miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este momento tenemos un padrón que más o menos, en el caso del RUAC, bordea los 3.500 miembros del registrados en el RUAC, y estamos alrededor de 1.050 miembros de la Casa de la Cultura. Es decir, nosotros esperamos que de estos 4.000 y tantos miembros que están habilitados para participar en la asamblea, tengamos un buen número de personas, de manera que hay una representatividad adecuada en la asamblea. Por eso mismo hemos seleccionado como recinto el Teatro Universitario de la Universidad Central. ¿Hay algún punto central que ustedes van a tratar dentro de esta asamblea? Como no, nosotros vamos a tratar básicamente lo que tiene que ver con lo que ha sido la conformación y consolidación del LUC de Pichincha. El tema del cumplimiento e incumplimiento de la Ley Orgánica de Cultura y de su reglamento, que es uno de los principales problemas que nosotros hemos tenido para el ejercicio de nuestro trabajo, y justamente para que pueda ponerse en funcionamiento rigurosamente el LUC de Pichincha como manda la ley. Entonces nosotros vamos a poner esos temas en la palestra, vamos a informar a todos los miembros de la asamblea, y bueno, pues esperamos que los miembros de la asamblea también puedan hacer sus aportes, puedan hacer sus sugerencias y se pueda cumplir con el mandato de la ley, que le da unas competencias específicas a esta asamblea. En el caso de los miembros del RUAC, ¿pueden participar inclusive los que se inscriben hasta el día de hoy, por ejemplo? No, nosotros tenemos un listado que nos ha enviado el Ministerio de Cultura, porque necesitábamos tener el padrón naturalmente depurado, y entonces este listado está cerrado al mes de enero del año en curso, porque a pesar de que hemos solicitado una actualización, no hemos recibido hasta el día de hoy esa actualización, y pues vamos a utilizar la información que tenemos, que fue solicitada en el mes de enero, la vez anterior. La que hemos solicitado hace un mes no nos ha llegado todavía. Queremos agradecer la participación del director del Núcleo de Pichincha, licenciado Francisco Ordóñez, quien ha hecho la invitación a los miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también a los del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUAC, para que se den cita el día de mañana, jueves, a las 4 de la tarde, al Teatro Universitario, donde se desarrollará la asamblea, la segunda asamblea que ha sido convocada. Muchísimas gracias a usted por su participación. Gracias a usted, Laurita, y naturalmente esta invitación la hacemos con toda la alegría para cumplir con lo que debe ser la democracia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, continuamos con la información. Les contamos que en conmemoración del primer centenario de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Japón, se aperturó el día de ayer la exposición Hokusai Manga, una exposición de la perspectiva de los cómics contemporáneos, obras de colección del maestro Hakushika, quien nos acompañó la tarde de ayer. Aquí les contamos los detalles. En la continuación de los eventos conmemorativos del aniversario de relaciones entre la República del Ecuador y Japón, específicamente el centenario de trabajo en conjunto, se desarrolló la semana anterior el ciclo de cine japonés. Esto trajo lo mejor del anime, e historias de animación con personajes divertidos con productos de entretenimiento comercial y cultural. Este fue el primer ciclo de cine que duró 3 días y fue la apertura a la conmemoración de ambas naciones. La noche de ayer, desde los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se desarrolló la presentación Manga Hosuki Manga, una aproximación al compendio del maestro desde la perspectiva de los cómics contemporáneos. El concepto de esta muestra son las líneas curvas de una imagen trazada con una soltura que fueron evolucionando gradualmente hasta convertirse en lo que los expertos consideran como el espíritu de Trueno. El trabajo del maestro Ousaki causó gran impacto en los amantes del arte occidental y, por supuesto, en los cómics y el anime. La exposición Manga Ousaki llegó hasta la Casa de la Cultura luego de un amplio recorrido por varios países de Latinoamérica y Europa Central. Desde el espacio del Museo de Arte Moderno se dio apertura a esta exposición que contó con la visita de grandes personalidades. Acompañó el evento el embajador de la República de Japón en Ecuador, Hitoshi Noda. Él resaltó en su discurso la camaradería que existe entre naciones y habló de los personajes anime. Hoy en día es bastante popular en el mundo el manga japonés y se considera una de sus raíces más importantes el trabajo de Katsushika Hokusai, artista de ukiyo-e destacado de la era de Edo, Japón. En representación del presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, estuvo el licenciado Fernando Salme, el ex coordinador del Museo de Arte Colonial, y detalló en su discurso los conceptos que tiene la exposición del pintor Ukosai. A lo largo de los años, la manga manejó el equilibrio entre lo prosaico y lo caprichoso, la instrucción y el entretenimiento. Visualiza el interés por el movimiento y su amplia difusión gracias a la tecnología. El pintor Hokusai, surgido de la escuela conocida como pintora del mundo flotante, interpreta la cotidianidad de la población con exactitud y sentido del humor. De su parte, Masharito Kanate, agregado cultural de la embajada, resalta los eventos que se desarrollan tanto Ecuador como Japón en la conmemoración del centenario de relaciones. Justamente como la embajada, hemos trabajado muy estrechamente con Casa de la Cultura. Y con motivo de este centenario, celebración de centenario, por supuesto, quisiéramos hacer algunas exposiciones, eventos culturales con la Casa de Cultura sobre anime. Y luego esta exposición. Y ahí así sucesivamente, todo el año, durante 2018, vamos a ver diferentes eventos. Finalmente, y aprovechando este espacio, el embajador de la República de Japón brindó unas palabras de aliento y fortaleza a nuestros compatriotas secuestrados en Mataje y a sus familiares. Todo esto dentro de un tema de actualidad. Que me permitan expresar mis condolencias y pesar por las lamentables pérdidas de vida de los periodistas y militares ecuatorianos en el norte del país, así como mis preocupaciones por la situación en la zona fronteriza. Si usted quiere visitar esta exposición, lo esperamos de lunes a viernes de 9 a 16 horas 30 en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El cierre de la misma será el próximo 15 de mayo. No se lo pierda. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. De la mañana con 59 minutos, 7:59 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Aquí vamos avanzando con la información en el noticiario de Zona Cultura. Agradecemos como siempre el trabajo de Diego Salazar y Fernando Torres, que están a full en la cabina máster. Vamos a una pausa y ya regresamos.